Amigo Ezequiel Glickman. Buenas tardes, noches. ¿Cómo está, Fran? Muy bien, muy bien. Muy contento de recibirte, sobre todo por lo que trajiste. ¿Lo que traje? Sí. No sé a qué de todo te referirás. No, bueno, con mi presencia, mirada, con, además, mi porte, además de tu, tu presencia física, corpórea, sino también lo que hablamos siempre con Ludmila acerca de su déficit matiencístico. Yo lo sigo. Claramente lo pueden ver en las redes sociales sí. Y en mi columna de tecnología, por supuesto. Que vamos a tener hoy. Exactamente. Y bueno, tuve que traer implementos, ¿no? Sí, podía hacerlo lavado el mate. Estaba tomando mate antes de salir. Ah, y bueno, perfecto, perfecto. Está bien, ¿eh? Me mandó un mensaje y me dijo, ¿hay agua en la radio, Fabián? Fabián es operador, a quien saludo desde aquí. Hay agua caliente para el mate, tenemos el dispenser. Así que la picada tuya, la que nos debe todavía, sí, seguimos esperando. Ah, yo vine por eso. No, queda tranquilo, esperá sentado. Nos vemos. Lo que sí vamos a tener para hoy, un programa muy cargado, estoy hablando muy rápido, un poco acelerado. ¿Por qué? Porque tenemos bastantes cosas. Esto no es el típico cliché de, ay, qué programa cargado que tenemos hoy, no tenemos nada. Que nunca se ha dicho acá. No, que nunca, no, ¿te parece? Pero, a ver, lo cumplimos, ¿sí? Porque viste que hay muchos programas que... A ver, ¿por qué? ¿Qué tenemos hoy? A ver, por empezar ya están los chicos de Simple, la banda... De aquí, de Moreno, oriunda de La Reja específicamente, que nos va a estar contando un poco su historia, ¿sí? Sus proyectos y demás, porque tiene mucho para contar. Bien. Por lo pronto hay noticias de la actualidad morenense específicamente, y por lo cual vamos a estar entrevistando a un concejal sobre esas noticias, ya vamos a estar adelantando un poco más, noticias muy importantes relativas al barrio Villanueva de Moreno Norte. Pará que tengo que recordar porque son muchas cosas. Sigo yo entonces. Dale, por favor. Recojo el guante y cuento que vamos a estar charlando en la columna de tecnología de dos cuestiones. Una ya anunciada del programa anterior, que tiene que ver con un ciclo de charlas sobre el uso social de la tecnología, de los medios interactivos. Un ciclo de charlas que se va a estar dando en la Universidad General Sarmiento con gente de relevancia internacional. Ajá. Y también vamos a estar hablando de Dale Aceptar, un concurso orientado a los estudiantes y a los jóvenes para los que quieran incursionar en el mundo de la animación, de la programación y de los videojuegos. Bien ahí. También, como estuvimos contando durante las dos semanas anteriores, vamos a estar charlando con Blanca, que fue una de las que estuvo participando activamente del operativo sociosanitario, así se dice, que uh-huh. se llevó adelante en Güemes. Nos vas a contar que se terminó hoy, sí, a las 4 de la tarde fue el último horario en el que estuvieron atendiendo chicos, vacunando, etcétera. Alto operativo, yo estuve la semana pasada visitando. Sí, yo por cuestión de trabajo no llegué, no llegaba. No, claramente. Pero sí estuve al tanto día tras día acerca de lo que estuvo sucediendo. Me parece que salió todo muy bien y superó las expectativas en cuanto a cantidad de gente, convivencia, trato, etcétera, ¿sí? Y los resultados que tiene que ver, al fin y al cabo, la salud, ¿no? Tal cual. Bueno, vamos a estar charlando con ella, nos va a estar contando un poco. Tenemos vía de comunicación para que puedan charlar, comunicarse con nosotros. Pueden empezar a saludar a los chicos de Simple. Si yo desde acá no los veo. Es pequeño el estudio de radio, pero no los veo. Ahí está, ahí saludan. Así que las groupies de Simple pueden empezar a mandar mensajes, a ver. Pero yo les voy a decir bien el celular, porque a falta de Ludmila... Bueno, ¿lo querés decir vos? ¿Querés oficiar de Ludmila? Te iba a decir las redes sociales. Yo, que ah, dale, vos decime las redes sociales mientras lo que yo... más tengo a mano. Dale, empecemos por ahí. Dale, si quieren escribirnos al Facebook o hacerse amigos nuestros, pueden buscarnos como Lo Que Hicieron De Nosotros. Hicieron con H, ¿no? Vale la aclaración, por porque tenemos compañeros que eso lo suelen confundir. Y en Twitter nos pueden seguir o pueden tuitearnos cualquier cosa, menos un mensaje directo si no nos siguen. No. Que es LQHDN, es decir, las iniciales de Lo Que Hicieron De Nosotros. Twitter se puso la gorra y no nos deja poner Lo Que Hicieron De Nosotros todo seguido porque apunta porque no son que todo sea... No son sartrianos. Claro, apunta a que todo sea lo más corto posible. Uh-huh. Son unos poetas contemporáneos, podríamos decir, para gente de alto vuelo. Entonces nos obligaron a poner LQHDN. Correcto, entonces arroba LQHDN. Si quieren mandarnos un mensaje, sí, que puede gozar de extensión. Lo hacen al teléfono que tengo exactamente en mis manos, es 15 50 42 25 70. ¿Cómo 15 es? 50 42 2570. Ahí nos mandan mensajitos, WhatsApp o... Iba a preguntar eso, WhatsApp. ¿La foto de perfil es la del programa? No, es un poco más privada. No privada porque es una más intimista. Pero... Bueno, hay gente que va a entrar a mirar la foto del perfil. Sí, no, es la foto del conductor con su perro, digamos, hablando mal y pronto, ¿sí? Forever Alone sería el hashtag. Me río porque ya empiezan a mandar groupies del programa diciendo que la radio es lo más, ¿sí? Joya. Así que... muchas gracias a los... Pero el programa no. El programa no, sí. La radio es lo más. Está bien. Si no, también pueden llamar por teléfono a aquel que quiera comunicarse a un teléfono de línea, ¿sí? El mismo es 0237-4059-639. 4059-639. Allí nos llaman y los va a atender una voz también muy seductora como es la de Fabián. Hace cara Fabián. No, poné la voz de verdad, está haciendo imitaciones. Y ahí nos mandan los mensajes, los recados que quieran. Qué antigüedad del teléfono de línea, ¿no? ¿Hace ruido cuando lo levantás? ¿Hace ruido porque estamos usando internet, por ejemplo? Ah, mirá, no, porque ahora son redes inalámbricas. Ah. Escúchame. No, perdón. Son las 19:06, hace 17 grados, hace una calor importante para hacer un día 15 de agosto. Yo no me quiero imaginar cuando empecemos a estar todos acá dentro en el estudio roqueando, por así llamarlo, no sé cómo... Yo terminar. Ya lo estoy haciendo con mi remera. Sí, la remera de Ezequiel es de Led Zeppelin, la banda inglesa, ¿sí? Yo tengo un buzo, una remera manga larga y una remera un buzo más que gruesa. Dice dinastía romana, sí. Es decir, los dos tenemos puestas cuestiones imperialistas sobre nuestros torsos. No importa, pero la llevo con orgullo. Empezamos de esta manera lo que hicieron de nosotros. Vamos a estar por la FM Popular 106.5 hasta las 9 de la noche. El 16 de agosto de 1977 aparece muerto Elvis Presley, uno de los cantantes estadounidenses más populares del siglo XX, considerado como un ícono cultural. Era llamado el rey del rock and roll. Había nacido en Mississippi el 8 de enero de 1935. ¿Qué actitud tienen las malas palabras? ¿Le pegan a las otras? Hay palabras de las denominadas malas palabras que son irreemplazables. Por sonoridad, por fuerza. No es lo mismo decir que una persona es tonta o sonsa que decir que es un pelotudo. El secreto, la fuerza, está en la letra T. Analicémoslo, anoten las maestras. Está en la letra T. No es lo mismo decir sonso que decir pelotudo. Lo que hicieron de nosotros. Un programa de puta madre. Sonando la cortina Soul en Fa y nosotros ya estamos con los chicos de Simple, la banda de La Reja. ¿Es así? ¿Cómo están? Es así y no es así. Ah, digamos. Está bien. Qué bueno. Cuando se formó la banda, quien es ahora el bajista, yo que soy el que canta, y acá el batero, éramos de La Reja y éramos de una banda que se llamaba La Reja Rock. Ajá. En un momento esa banda se disolvió. Y bueno, a medida que íbamos avanzando con otras cosas y otros proyectos, nos encontramos en el camino con un chico, Martín, que es el chico que falta ahora, el violero, está bien. De Catonas, viene en camino, está y bien. Se sumó a nosotros, y por lo tanto somos La Reja Catonas. Reja Victorica, ¿no? ¿Cómo se llama el barrio por donde que está por la calle Victorica? Villanita, no sé, no, Victorica. La Perlita. Perlita. La Perlita. Ah, la Perlita, Marco del Bueno. Claro, La Perlita, La Reja. Así que... A ver cómo es. Pasarle el micrófono. Eso. Que era de Catonas. O sea, vivió toda la ciudad en Catonas, pero ahora está viviendo La Perlita, entonces seríamos de La Reja y de La Perlita. Se vendió. Se vendió a Catonas. Bueno, pero cuéntenos un poco ahora. Ustedes dijeron que se quebró la banda de La Reja Rock. Se disolvió, mejor dicho. Yo quiero decir algo, como cualquier... Siempre pasa con el rock under que siempre hay uno que salta y dice: yo los vi cuando tocaban en Cemento, yo los vi a La Reja Rock cuando tocaban en Alfonsina, loco. Ah, claro, o sea, bueno, sí, es como... Con el quinteto esporádico. Con buen augurio. Y buen augurio, exactamente. Tal cual, histórica fecha. Oh, bueno. ¿Hace cuánto fue eso? No me acuerdo, yo, vos, Fede. 2 años y medio, me parece. Más o menos. Me parece que más, había sido un... Había sido más o menos... Antes de que empecemos nosotros, y nosotros con esta banda Simple ahora arrancamos hace 1 año y 7 meses con él. ¿Y cómo está compuesta la banda, además de ustedes tres y el que falta llegar, los instrumentos que tocan, qué música hacen? Bueno, yo, Fede, toco la segunda guitarra y canto. Yo, Marcelo, la batería. Yo toco el bajo, Eduardo. Y falta el violero principal, la primera guitarra, mejor dicho. ¿Tiene algún invitado? O sea, ¿tocan con algún artista invitado, amigo que se suele sumar? Pues suele pasar eso, a veces. A veces viene a tocar el bajo Nahuel, que es el hermano de Martín. Ajá. Y porque hay un tema de canto yo que lo hacemos cada tanto. Te descarta, digamos, vos. Exactamente, agarro el micrófono yo, le doy el bajo y lo toca él. Está Pero bien. Después, bueno, y también tocamos con un... con Horacio, que es el padre de una amiga que hizo percusiones en unos temas. Uh-huh. Y no, después otros músicos. Díganme si me olvido de algo. Un amigo en común que tenemos, Juan, vino en un intento de hacer un poco de percusiones y eso, pero bueno, al final el proyecto se cayó. Pero fueron como intentos así de sumar músicos. Pregunta, para los que escuchamos La Reja Rock, pero no a Simple, ¿qué estilo de rock tocan, frecuentan, ejecutan? La cara que la acaba cara de poner. Sí, de susto. Es la pregunta falta más que difícil de responder generalmente. Descartemos. No es cumbia. No. No es no es rock pop al estilo Fito Páez. No. Bien, vamos de a poco. Al estilo Cerati tampoco, digamos, rock pop. Un estilo más divididos. ¿Tiene algo de folclore? No, pero... Bueno, pará, ¿trajeron el CD? Sí. ¿Trajeron el CD? Un CD que... Pará, ¿qué es esto? Fabián sacamos ya lo tiene. Hace 2 meses más o menos. Vamos a tener que subir una foto del... Ya no van a estar contando acerca de este 17, CD que tiene. El 17 de julio lo presentamos en Funky Bar Moreno. No entra en la mesa el tamaño que tiene. Está muy bueno. El pack es hermoso. Está muy bueno, de verdad. ¿Cómo? Es un disco de pasta. De pasta. No, que los de pasta se hacían pomada. De vinilo, tienen que decir. Es más top. Porque este es más viejo. Así lo compra. Claro. Así lo adquiere. Ya vamos a estar hablando del CD. En breves instantes vamos a estar escuchando algún tema de este nuevo disco. Pero quiero saber por qué Simple. ¿Por qué el nombre Simple? El nombre Simple se le ocurrió a Agustín Morbelli, que hace sonido en funky. Ajá. Una vuelta tocamos. No sé ni cómo fue. No sé, estábamos charlando ahí tomando una cerveza. Y me dice. Le conté que quería hacer una banda de canciones tranquis y me dijo que le tenía que poner Simple, nada más. Se le ocurrió así, ¿ah, sí? Me dijo, vos tienes una banda que tenés que poner Simple. Pues yo lo jodía siempre con simples canciones, las canciones tienen que ser simples. Claro. Y después de ahí se lo comenté a ellos, que nos dijo que nos teníamos que llamar Simple. Y nada, dijimos, bueno, vamos a darle para adelante con Simple. Así que fue una ocurrencia de Agustín Morbelli. Bueno, rock progresivo no hacen, entonces. Sí, temas de 20 minutos. ¿No? Cuando flashás. Lo que pasó. No dejan de ser canciones igual. Pero tienen sus condimentos de cosas así medias, claro, raras. Tampoco es tan simple. Vos lo escuchás y vos decís, ¿qué tiene de simple esto? Y ahí, simple es el nombre, digamos, con toda, hasta filosóficamente, ¿no? O sea, digamos, es la puerta de entrada. Claro, tal cual. Entonces, vamos a escuchar algún tema. ¿Quieren alguno en particular que le quieren pedir a Fabián? Ya les dijeron, yo no estoy al tanto de cuáles son los temas que vamos a escuchar. Y vamos a escuchar el temita 2. Tema 2. Se llama Destello. Dale, estamos escuchando ahora, estamos con los chicos de Simple, de acá de Moreno. Estábamos escuchando Simple. Para allá, el tema era, ¿cómo llamarlo? Destello. Muy bueno, estábamos ahí mientras sonaba la canción, mirando el disco. Estaba muy bueno, muy. No es simple el disco en términos estéticos. Al fin y al cabo, nada era simple. Es bastante, pero bueno, es bastante es el nombre que complejo. Yo les quería preguntar, sobre todo como para empezar desde los orígenes, ¿cómo se empiezan a vincular cada uno de ustedes con la música? Es decir, digamos, yo por ejemplo, siempre cuando entrevistamos banda, digo, yo empecé tocando la guitarra, cancioneros, con... Sí, mira, yo me regaló mi viejo una guitarra a los 11 años, me compré un cancionero ahí en Melody. Paso el chivo. ¿No puedo o no puedo? No sé. Bueno, ahora Melody nos tendríamos va a pasar. Tendríamos que ir, sí, a negociar. Vamos a cobrar una comisión. Bueno, fui, aunque fui sea ahí. En cuerda, podríamos cobrarla, sí. ¿No? Fui ahí y me compré un cancionero de Ataque 77. Claro, sí. Es, y empecé a sacar canciones y después tiré el cancionero y empecé a sacar de oído. Ya, cuando tenía un poquito más de que había empezado, empecé haciendo los acordes, después empecé a hacer quintas. Puntear mucho no es lo mío, pero bueno, por eso empecé acorde más la base. Ajá. Lo que hago. ¿Te acordás cuál fue la primera canción que buscaste en el cancionero? Hácelo por mí. Bien, estaba buscando eso. Sí, me acuerdo. Y no, nada, y empecé tocando así, y después, bueno, después en la secundaria ya empecé a llevar la guitarra al colegio, claro. A tocar con gente. Sí, típico, es medio como empecé una. Empecé a querer armar mi primer banda, sí. Salir a tocar. Y eso cuando tenía más o menos, la primera banda la armé cuando tenía y en el 90 y pico, 15 años, ponele. Y toqué la pasada re. Suele responder eso a esos patrones, digamos, como el contacto con la música. Muy, muy curado con la escuela, llevo la guitarra en los recreos, igual, a ver si sí. Levanto alguna minita. Y así un montón que llevaban también, siempre eran más sí. Guitarra, no había otro instrumento, no existía. Yo tenía un amigo que tocaba el bombo, por ejemplo. Entonces, mucha chacarera, o no sé chacarera, pero siempre relacionado a eso. O el chabón también tocaba la guitarra, entonces estábamos compartiendo, ¿te sabes esta? Así. Yo no terminé tocando una banda de rock. Ni por asomo, porque no tengo el talento, pero sí, siempre. Bueno, pero no estamos hablando de mí. Y lo que por ejemplo más escuchaba en esa época era mucho punk rock. Y las bandas que tuve, las primeras 3-4 bandas, punk rock, pero así, salir y enchufar en cualquier lado, tocar. Ni sabía en realidad, iba a tocar a algún lado y ni sabía que lo que era el sonido. Yo enchufaba, cantaba en el micrófono, lo que sea, y tocaba. Y por ahí hoy en día uno ya se pone más a pensar, bueno, a ver qué sonido hay, cómo para sonar y esto. Y antes me acuerdo que era ir a enchufar, tocar y ni enterado de lo que era el sonido y nada de eso. Pero bueno, esos son los comienzos de cada uno y sí. Son otras épocas. Y está bueno. Y cómo te vas formando. Y está bueno poder pasar eso y después como ir viendo una leve evolución. Claro. Porque tampoco es que uno evolucione reservado. Por lo menos en mi caso fue leve la evolución, pero... No, pero ves todo el proceso que vas haciendo desde que agarraste, empezaste a tocar Hacerlo por mí hasta... Ahora está sacando este disco, está muy bueno. Fede, tú... Bueno, ahí le paso a mi compañero Fede. Bueno, en mi caso, creo que los inicios en relación a la música fueron en mi casa. Me acuerdo que se escuchaba mucho la Mega 98.3. Ajá, puro rock nacional. Puro rock nacional. Entonces empecé cantando en el baño, digamos. Así. Y todos los días, hasta hoy en día, creo que... Canto alguna estrofa, canto alguna canción. Generalmente siempre me callan porque es un bajón estar y escuchar que alguien está en el baño cantando todo. Es donde compone las canciones. Perdón, pero ahí como que replicaba y repetía todas las canciones de una época. La semana pasada estábamos entrevistando a los chicos de Mil Monos. ¿Cuándo cantaba? No canta bañándose. Ah, ¿no? No. Bueno, no. No sé si el público escuchó. No entremos en detalle. Por suerte, fue medio escatológico. Hablando de eco, lo que estamos hablando la semana pasada con Mil Monos era con los chicos Mil Monos, que también uno de los chicos empezó cantando en el baño y era también eso, el baño es como un encuentro contiene, la acústica contiene el sonido, sí. Claro. Tanto el azulejo hace que el sonido debe ser que los azulejos hacen, no sé, que el sonido rebota re zarpado. Sí, sí, sí. Da como una especie de reverberancia que sos regroso. Sí, Pavarotti. De repente como que la voz toma más forma de la que en realidad tiene. ¿O no? Sí. Es algo así. Me causó gracia la cara que pusiste. Ustedes dos son guitarrista y bajista respectivamente, pero ¿cómo se llega a el baterista, digamos? Que no es tan... Le da vergüenza un poco hablar. No, más o menos. Quiere golpear cosas, pero no, claro, no yo, quiere hablar. Yo me dedico solamente a golpear cosas, más que nada. Solamente. Si están golpeando algo al mismo tiempo, por eso. Bueno, ¿cómo te empezás a vincular con la batería? Bueno, en mi caso, por ahí desde más chico era mirar videos y lo primero que me llamaba la atención era el chabón ese con los palos haciendo ruido y con la cara, ¿viste? Entonces, bueno, justo tenía un amigo que estaba aprendiendo y lo que sabía me lo fue enseñando. Bueno, después con Fede, cuando no sé cuántos años teníamos. Teníamos 13 años, creo, 14. 14, empezamos a juntar plata para comprar una batería, la cual la tengo todavía. Bien. Y nos había salido, no sé, 300 pesos, me parece. Y ahí nos juntábamos con Fede a zapar, ¿viste? Y nada, fue surgiendo así, después conocimos a Edo, lo cual nos inculcó un poco más, un poco de punk rock, o bases, hagan esta base y síganla, así bien. Tupá. Claro. Y bueno, nada, eso. ¿Y qué bandas acompañaron ese momento inicial? No, por eso, pero y, no pienses tanto. Y en mi caso, por ahí, era una mezcla de todo. Un poco de Sumo, un poco de Flema. Era una mezcla de todo. Era de escuchar... Va, como ahora, escuchar cualquier cosa, ¿viste? Cuando empecé también a mentalizarme eso. De escuchar diferentes bandas. Porque por ahí a mí me gustaba el heavy metal. Y una bata de heavy metal es re jodida, una base. ¿Entendés? Entonces como que fui mentalizándome de ir escuchando diferentes bandas, diferentes bases y todo eso. Y creo que la mayoría de las canciones que canté en el baño son de Los Redondos, así que puedo decir. La primera influencia fue Los Redondos. ¿Cómo es renga, un poco de y después se metió también el... Después se fue metiendo el punk rock también, la época de Ataque, todo un montón de cosas. Flema. Y otro un montón de bandas más que escuchaba Edu, que el bajista acá, que también me fue metiendo, así que me formé en una especie de rock punk rock. Y toda esa formación la complementan con formación estrictamente hablando, digamos, conservatorio, cursos, ¿lo hicieron? ¿O simplemente es una cuestión de hobby, talento? No, yo hoy sí hice tres años de la parte de lo que es FOBA 1, 2 y 3. Uh-huh. Pero no terminé, hice lo... Estamos mirando por la ventana. Llegó, acaba de llegar Martín, el guitarrista. Hice eso, los tres años básicos y... Hola, ¿cómo va? Acá está acá llegó la magia. Ah, es el Messi. Está bien. Tiene cara de humilde, bajó la cabeza y sabe que es el mago, pero no lo va a admitir. No, obvio. El chabón, perfil bajo. Perfecto. Y eso es lo que lo hace. Lo hace más grande. Lo hace más grande, exactamente. Bueno, nos estabas contando. Sí, no, yo sí hice conservatorio, pero por una cuestión de. Para aprender un poco a leer música, a escribir, claro, música, pero después, como te digo, o sea. Siempre lo que más me gustó es tocar y sacar cosas de oído y nada, eso. Uh-huh. No es que lo tomé como que la música es así, se escribe, claro, así, se toca así, no. O sea, no, una herramienta, digamos. Es una herramienta, sí. Pero después la puede variar mucho más que eso, o sea, no es tan... Claro, sí, porque sí. Lo que por ahí te enseñan en algún conservatorio es más... como más encasillado. Sí, técnico. Más técnico, exactamente. Y después cuando te vas a tocar con amigos, con algo, es todo más libre. Claro. O sea, no vas a decir, ay, me parece te sirve que estás... mucho, porque por ahí, ahora yo lo veo, yo tocando el bajo, por ahí me pongo a... Hay cosas que sí las tengo que hacer por ahí, no hay mucha vuelta que darle de... Tengo que llevar algo, viste, sólido, algo más no técnico quizás, pero más sólido. Uh-huh. Y por ahí sí, es como que también te ubica en qué función tiene que cumplir cada instrumento. Claro. Qué sé yo. Y el resto, le damos la bienvenida a Martín. Estamos hablando acerca de cómo complementan la formación o vínculo con la música con la formación, estrictamente hablando, conservatorio, algún curso, taller. ¿Cómo es tu caso? solo en casa. Ah, es un talento puro. Autodidacta. Es autodidacta. No, probé algunos profes así, dos o tres clases, pero... Vos serás mejor que ellos. ¿Cómo, Fede? ¿Cómo decís? Desde que Eduardo le puso la guitarra en las manos. No, Fede se confunde el mate con el micrófono, entonces claro. No. Un problema de roles. Desde que Eduardo, el padre de Martín, le puso una guitarra en las manos, ahí comenzó su historia. Fue mi hermano. No te conoce como... No, no. No conoce nada, no sabe de interesa. Bueno, ¿quieren escuchar un siguiente tema? ¿Les parece? Elija Martín. Ahí está. Ya escuchamos Destello. ¿Cuál querés escuchar ahora? Yo quisiera escuchar a ver dónde está el solo del batero. Que le da vergüenza. Ajá. Inercia se llama el tema. Inercia, el número 7. Seguimos acá por la FM Popular en lo que hicieron de nosotros. Son las 19:35. Está jugando Sarmiento de Junín contra Temperley. Yo sé que ustedes están interesadísimos en lo que... Yo me acuerdo cuando los viernes estaba más pendiente del fútbol. Ah, mirá, tenemos un hincha de Independiente acá, por eso hace ese tipo de chistes. Bien. Pero lo que nos compete es que estamos hablando con Simple. Ya están los cuatro integrantes de la banda y estamos escuchando Inercia, el track 7 de su primer y único disco por ahora de la banda. Estaba viendo que son todas canciones de ustedes, no hacen cover. Hay un cover que no aparece en la lista, que es como tipo bonus track. Ajá. Que es un instrumental de un tema de Eric Clapton, de Cream. Uh-huh. Y con respecto a los temas, ¿quién los compone? ¿Cómo es el arte de la composición de un tema? Yo creo que las letras son del cantante, la mayoría. Y algunas que otras canciones también, y después el resto es un poco de improvisación y ensayo. Nace así, primero vos, Fede, escribiste la poesía. Sos el Ricardo Iorio de la banda, podríamos decir. No, él chamulla en el ensayo y chamulla bien y quedan. ¿Sí? Ah, empieza a... Es una persona que tiene mucho chamullo. Sí, mira. Te vende lo que sea. Sí, una casa en el aire. Sí, de hecho, uno de los temas que grabamos en el disco, la letra prácticamente que la inventó. Él dice que no, pero nosotros estamos seguros que la inventó en el mismo momento que la estaba grabando. ¿En serio? ¿Vos me estás hablando en serio? Sí. Por ahí tenía dos o tres frases y el resto y ahí quedó. Bueno, también un virtuoso. Sí, un virtuoso, Yo una vez lo escuché relatar un gol de Argentina en vivo a Fede. Ah, ¿sí? No lo podía creer. Era el pollo, Viñolo. Me mira fijo como... Se está transformando en Hulk y yo no sé qué hacer. Está... No te sientas presionado. No. Viniste por otra cosa, no te preocupes. No, pero me interesa esto. Empiezan a tocar, a zapar en los ensayos, así como se juntan. Vos empezás a tirar chamucho, digamos. El 30% de las letras vienen de antes. El otro 70% se siguen inventando. Y en vivo también es así, se van transformando. Claro, sí. Es medio sabinesco. El tema es que es lo que se dio desde un principio. Solo los primeros temas tenían realmente letra. Después hacíamos una base, tocábamos todos, improvisábamos, iba tomando forma algo y ahí también iba tomando forma la letra. Claro, o sea, no es que voy a decir, bueno, me dejó una mina, voy a escribir un tipo Fito Páez con Bengolini, digamos. Voy y escribo. Pero aparte, creo que lo puede hacer porque tiene esa capacidad de ser una persona, yo, o sea, lo veo como una persona muy culta que tiene mucha cultura general. Ajá. No creo que sea algo que lo hace, o sea, lo jodemos con el chamullo. Obvio. Pero creo que lo que tiene el mérito es de él por todo lo que lee, por todo lo que se interesa en aprender, por las cosas que le interesan y cómo se manda con eso. Entonces después al hacer un tema, por ahí tiene tantas ideas en la cabeza que lo puede escupir así, claro. Ya se lo acuerda y queda. Bien. Creo que es un mérito de él. Bueno, hablando de talentosos, uno con la guitarra, tenemos a Fede... Chamullero nato. Con, ¿sí?, la lírica. Con la lírica, está bien. mejor dicho. Y sobre este disco, ¿cómo? ¿Hace cuánto vienen trabajando con esto y cuándo surgió? El disco. O sea, ya veníamos ensayando, teníamos un demo y hasta que dijimos, bueno, vamos a grabar el disco. Y ensayamos, no sé, 2 meses más o menos así duro para el disco. Y lo grabamos en 2 días, todos juntos. Entonces, ajá, ya te contaron algo de eso. Aprovechen de contar, bueno, dónde se grabó, cómo se grabó. Está grabado en el estudio de La Nada, acá del estudio de Edo. Y bueno, lo grabamos todo en vivo, todos juntos, menos la voz que fue grabada separada. Nos quedamos a dormir esa noche en el estudio, fue un fin de semana ahí. Es un clásico eso. Un clásico, sí. Dormimos muy apretados. Y bueno, salió así y quedó, nos gustó. La idea de grabar todos juntos porque nos parecía que la esencia estaba en eso, claro, ¿no? Que también sacamos de los ensayos, plasmarlo también en eso. Así que se grabó todo así. Y acerca del diseño del tapa, se dice, vos que sos... ¿Cómo? Es el arte de la materia. El arte. Eso lo hizo un amigo mío que se llama Gonzalo Miño, que es un artista plástico, que él también hizo el arte del demo, pero mucho más sencillo que esto, y bueno, como nos gustó, le dijimos si quería hacer eso y un día nos cayó con todo eso, así como lo ven. Ajá. Y después a laburar todo artesanalmente. Él es el que me pinta las guitarras a mí. Las guitarras son mis instrumentos. Es. Podría mostrarlo aunque es sea. Es nuestro radio. Rocambole. No, acá, no, no vamos a andar. Cuando no, tengamos la cámara. Intentamos sacarle. Vale, sacamos fotos, estamos intentando subirla. Cuando la tecnología se amigue con nosotros, sí. Vamos, van, no a poder, van a poder verlo. Yo les cuento, entre paréntesis, que acá el señor es el columnista de tecnología del programa. Y bueno. En casa de Herrero, el cuchillo celular, del palo. Sí. Bueno, ya sí, sabemos. De ladrillo. Bueno, entonces, las canciones, ¿cómo se eligen? ¿Son 10 canciones, puede ser? Son nueve con el bonus track. Nueve con el bonus track. Sí. Y las canciones se eligen. Había más para hacer, es verdad. Sí, todo. Pero. No sé. Mira. Hablen al micrófono. Solo eso. Que sí, que no sé cómo las elegimos. O sea, fueron quedando como que los temas que más nos parecían a todos que tenían que estar en claro. El disco. Hay un par que quedaron afuera, pero están en el demo. Ajá. Quizás. Está bien. Que el demo igual no está grabado así, está grabado por separado en sesiones multitrack. Ajá. ¿Y cómo fue? ¿Esto lo presentaron en Funky Bar? Acá, sí, acá el en Moreno. 17 de julio lo presentamos. Hace poquito. Cumple pasado mañana un mes, les voy a contar. ¿Y cómo fue la presentación? ¿Qué sensaciones se les pasa al presentar su primer disco? ¿Habían presentado ustedes de manera, por otro lado, un disco con otra banda? En mi caso es el primer disco. En el caso de Edu me parece que es el tercer disco ya con banda, pero uno la tenía con otra banda que era Sin Sol. Que ese tienen dos discos ya. En el caso de Martín también, creo que es su primer disco, pero ya había grabado cosas con otras bandas, Bochas. Un sesionista. Banda rock and roll de Moreno. Y Marce también, que se inició conmigo en la música. Sí. Pero no cantando en el baño juntos, sino que... Vale la aclaración, Sí, por las dudas que se malinterprete. No, porque todo rebota después. Así que tiene todo un valor especial, ¿no? Incluso el día en que se presentó también fue como una cosa bien variada. Hubo artistas, varios artistas. Hubo una chica que hizo un varieté. Nosotros que estuvimos tocando, presentando todos los temas del disco. Y creo que hubo alguno más que había pedido a la gente ahí, que nos conoce hace más tiempo. Y después un grupo de tango hubo también. Y Martín Pedernera de Mustafán estuvo haciendo unos temas acústicos, algunos covers y creo que algunos temas de él. Y nada, estuvo buenísimo. Por suerte la gente se acercó al lugar, tanto los que conocían como los que no conocían, y gente que ocasionalmente fue a tomar algo al bar y se quedó y le gustó, y algunos se llevaban los discos. Ahí, si quieren ver más o menos cómo es el disco y todas las cosas, tenemos el contacto. Para los que estén interesados, búsquenlos en Facebook como Simple y como Sim espacio Ple espacio Music Rocker. Ese es un poco más difícil, pero se van a dar cuenta por el formato. Está buenísimo en la... El arte también que tienen en Facebook. Ese arte lo hizo Juan Cruz, que es un amigo mío, de un chico de Merlo. Tiene una movida estética, te digo, sí, muy, envidiable. Muy copado, ¿eh? Muy copado. Envidiable. Tiene un teléfono también que vamos a pasar para todas las groupies. Y hacen cumpleaños de 15, como... Barmisma también. Bien, bueno. Hacen covers de Kosher Water, me imagino. Así que vamos a pasar el número de teléfono. Se pueden comunicar al 011-15-6127-1721. Repetimos, 011-15-6127-1721. Nosotros ya nos estamos quedando con escasos minutos. Les queremos agradecer muchísimo por haber venido, la predisposición, la buena onda. Yo ya venía hablando con Fede para que vengan la semana que viene, y bueno, lo pudimos hacer por suerte. Y nada, ¿tiene algún proyecto a futuro? ¿Algún otro disco? ¿Presentaciones? Fin de año, el segundo. No, mentira, No, sí. Pero es mi idea, yo quiero grabar el segundo disco ya. Te quedaste manija. Cuanto antes posible sea. No, y por mi parte, tocar y tratar de tocar en el mayor lugar y presentar y llevar el arte, esto que sale de un trabajo para mí, en mi opinión personal, de un año y 7 meses ya, desde que arrancamos. Ahí está plasmado eso. A mí me gustaría doblar la apuesta y grabar un disco, pero en cinta abierta. Opa. Todo en cinta. Él es la voz de la experiencia. Sí, ¿no? Sí. El técnico también. El técnico. Sí, definitivamente. Este, bueno, sí, y alguna va a empezar a contar qué compresores usaron y todas esas cosas. A mí esas cosas me superan. Este, yo quería preguntar si tienen alguna presentación, este, si quieren contar, este, dentro de poco. Por ahora no. No, tendríamos que ir a, que estamos en búsqueda de fechas. Ya le vamos a conseguir acá. Estamos esperando que los teléfonos suenen. Bueno, que sirva esto para esta entrevista, para que algún manager. ¿En la web se le puede escuchar el CD? No, manager no. ¿No? Nos manejamos independientemente. Pero algún, ¿cómo se llama? Este, algún productor de fechas. Productor de fechas. Este, uy, estamos, afuera, si estamos, sí, por sufrir un atentado, si dejan de groupies, escuchar. Las groupies están con todo, están esperando que salga, simple. Este, bueno, nosotros queremos agradecerles por haber venido. Perdón, pero yo me quedé manija con el CD. Preguntaba si se puede escuchar por internet en algún lado el disco. Hay un SoundCloud. Bien, podemos buscar entonces en soundcloud.com, SoundCloud, nube de sonidos. Después nosotros lo vamos a postear igual. Creo que es igual, Simple Rock. Ahora lo buscamos y les dejamos el link. Está el disco completo, pero hay algunos temas colgados. Ah, bien. Hay una preproducción de este disco en vivo también, pero no es este disco. Perfecto. ¿Cuánto sale el disco y cómo lo podemos conseguir? El disco está a 50 pesos. Digo, porque vale la pena tenerlo al disco. Tiene un arte impresionante. Sí. 3D, podríamos decir. Se puede conseguir en los shows o al teléfono que nombraste o pedirlo por Facebook, por mensaje privado, por todo. Bueno, este... Y nos tiran la puerta abajo. Sí, no, el operador se fue porque estaba viendo quién le quería... Se fue a defender la fortaleza. Sí, estábamos siendo asediados. Estábamos medio así porque empezó a sonar... Bueno, se estaba martillando algo y casi se nos viene el estudio abajo. Bueno, esto chicos... El rock es así. Bueno, tal cual. No. Digamos que eran groupies que venían a por ustedes. Le queremos agradecer de nuevo por haber venido y mucha suerte en este ambicioso porvenir que tienen, ¿sí? Bueno, muchas gracias y nos vamos a ir escuchando algún tema a pedido de alguno de ustedes. Vos ya elegiste uno, Martín, Edo, ya está. Falta Fede que elija alguno en el que haya chamullado más de la cuenta. Vienen al caso. El tema Volviendo a la Cima. El tema, ¿qué tema es? El tema 8. A ver. Con esto nos vamos despidiendo de Simple. Nuevamente le agradecemos mucho. Estamos escuchando Volviendo a la Cima, de su primer y único disco por ahora. Más. Volvemos con lo que hicieron nosotros. Los chicos de Simples ya se están yendo. Están en este momento abriendo la puerta. Saludamos a Marcia, a Fede. Nos estamos viendo este fin de semana. Nosotros seguimos en lo que hicieron nosotros. Quedan 3 minutos para que termine el primer bloque. Y ya estamos logrando subir la foto. Bien, bien. Del arte, del pedazo de arte que tienen en el CD de los chicos de Simples. Muy copado. Ya posteamos también ahí cómo contactarlos por Facebook. Todo. Muy copados los chicos. Nos van a. Acá nos deja el CD del mismo Fabián. Vamos a contarles un poco, antes de que se termine el primer bloque, acerca de los días del niño que se vienen para festejar. Estamos ya el domingo, pasó el día del niño oficial, marketinero, comercial, como usted lo quiera llamar, pero... El de UNICEF. El de UNICEF, pero se siguen festejando en los barrios de Moreno. Se siguen festejando en los barrios de Moreno el domingo. Mirá, yo estoy haciendo una especie de tour, estoy yendo para todos lados. El domingo estuve en la Escuela 80, que es ahí, no sé bien si es Las Piñas o La Porteña, el barrio. Estuvimos en Atalaya... Vos diste una vuelta ahí por la Plaza Luján, ¿no? Me di una vuelta, sí, lo que pude, porque era caminar. El circuito y atlético. Salía gente de abajo de las piedras, no sabía lo que era la cantidad de gente que había. Bueno, y ayer estuve dándome una vuelta por, estuve en la laguna, por Casasco. Ajá. Por la Plaza de Casasco, que hubo una, hay un festejo del Centro del Deporte y la Recreación. Y mañana va a ser también intenso. Sí. Vamos a darnos una vuelta por ¿dónde? Por el Reencuentro. Por Santa Paula. Por Santa Paula. Por Barrio Parque San Carlos. Y mañana. Por Barrio Parque San Carlos, exactamente. Todo a partir de las 14, de 14 a 17 más o menos, cuando empieza a caer el sol. Vamos a estar ahí haciendo juegos, repartiendo algunas golosinas, ¿sí? Haciendo el Día del Niño como se merece, festejando, jugando un rato, ¿sí? Y el domingo también. El domingo va a haber varios festejos, uno en Villasalas, en Moreno Sur, en el barrio Villasalas, otro en la Feria de Productores y Artesanos, que siempre escucho que se publicita en este programa. Correcto. Va a haber dos shows para niños, una obra de títeres, muy interesante, una obra de actores, músicos, que son los hechiceros de la Hechicolatada. Hechicolatada. Hechicolatada. Yo lo tengo escrito así en el Facebook, no sé. Puede haber un problema gramatical ahí. Ajá. Sintáctico, en realidad. Sí. No importa, son muy buenos, los recomendamos. Y también va a haber unas canciones a cargo de Ale Aranda, si no me equivoco. Una folclorista. Bueno, así que están todos invitados en la Plaza de la Libertad. El domingo, a partir de las 2 de la tarde, más o menos, además de todas las cosas que se pueden comprar en la feria, artesanías, comida, etcétera, también van a estar todos estos shows dedicados especialmente para los chicos en su día. Y me olvidaba también, en Puerta de Hierro va a haber un festejo. Sí, es verdad. Les pasamos las vías de comunicación rápidamente antes de que se nos termine el primer bloque. Las mismas, si quieren hablar por teléfono de línea, que antigüedad, ¿no? Entre paréntesis, como decía Ezequiel, es 0237 4059 639. Les repito, 4059 639. Pueden mandarnos mensajitos al 15 50 42 2570. Les repito, 15 50 42 2560. 70, perdón, 70. Rápidamente pasamos el Facebook, lo que hicieron de nosotros, así nos pueden buscar y hacerse amigos. Y también pueden buscarnos en Twitter como LQHDN. Nosotros nos vamos a una tanda muy cortita y en el bloque que viene ya le empezamos a contar todo lo que viene, que es bastante también. Publicite en Radio Popular. Le ofrecemos amplios planes para promocionar sus productos, marca, empresa o servicios profesionales. Descubra todo su potencial. Nuestros oyentes lo están esperando. Contáctese 011 15 609 79 249. Anuncie con la radio que más planes le ofrece. Aumente sus ventas. Aumente sus clientes. Agéndelo 011 15 609 79 249. FM Popular. La radio de la gente. FM Popular. Inicio de espacio publicitario. Atención, señor kiosquero, supermercadistas, comerciantes. Llegó a Moreno el supermercado de la golosina, Bartolomé Mitre 553, pegado a la Casa del Audio, donde podrás realizar tus compras para el cumple, la semana, negocio, ventas por mayor y menor, con precios inmejorables en el oeste. Golosinas, cigarrillos, perfumería y almacén. Directo de fábrica. Estacionamiento exclusivo para clientes por calle Merlo 540. El supermercado de la golosina. Mitre 553 Moreno. El lugar de los grandes negocios. Con Telered ahora podés conectarte a más de 70 señales de cable sin costo de instalación y 175 pesos por mes. Te esperamos en Belgrano 415, Moreno, de lunes a viernes de 9 a 18 horas. O llama al 0237-405-9999. Promoción válida para el partido de Moreno. Sujeto a disponibilidad técnica, geográfica o hasta agotar stock. La leyenda de la música disco llega a la Argentina. Gloria Gaynor, live in Sudamérica. Miércoles 10 de septiembre, en el mítico estadio Luna Park. Gloria Gaynor. La reina de la música disco recorrerá los grandes éxitos de su carrera. Miércoles 10 de septiembre, 21 horas, Estadio Luna Park. Entradas en venta a través de ticketportal.com.ar o por teléfono al 5353-0606. Informes 4287-4108. Invitan FM Shopping, FM Popular y Radio Country. Gloria Gaynor, en vivo, en la Argentina. Servicio de DJ Tauro. Sonido e iluminación profesional para cumpleaños, casamientos, bautismos y eventos sociales de todo tipo. Servicio de DJ Tauro. Pantallas gigantes, máquinas de humo, burbujas, nieve y espuma, show láser. Consultanos por ambientación especial de salones. Servicio de DJ Tauro. Teléfono 11 60 97 81 98. ID 612 asterisco 3707. Sonido Tauro. Financiamos el 100% de tu evento sin interés. Carnicería San Ramón, desde 1967, trabaja para ofrecerles los mejores precios en mercadería de primera calidad. Precios especiales a parrillas y comedores. Aceptamos todas las tarjetas. Carnicería San Ramón, Marcos del Bueno, 305, esquina Camili, La Perlita. Teléfono 0237-468-9165. Carnicería San Ramón, increíbles ofertas todo el año. FM Popular. Fin de espacio publicitario. Seguimos en lo que hicieron nosotros, 20 horas en punto, para aquellos interesados, Temperley en su debut, no, sí, creo que es su debut, segundo partido, perdón, contra Sarmiento de Junín, su debut de local, ¿sí? Va ganando 1-0 y quedan escasos minutos para que termine el partido. Tenemos un bloque bastante arduo, ¿sí? Pero primero vamos a pasar a las vías de comunicación para aquellos distraídos, despistados y ansiosos que quieran comunicarse con nosotros, ¿sí? Las mismas son 0237 para el teléfono de línea, 4059-639, repito, ¿sí? Estoy medio... 4059-639. Si quieren mandarnos un mensajito de texto, lo hacen al 15-50-42-25-70. Les repito, 15-50-42-25-70. Podrían aprovechar, ya que es WhatsApp también, de mandarnos sus fotos de cómo escuchan el programa, ¿no? Sí, bien, podría ser. Digo, uno puede realizar diversas acciones mientras escucha el programa. A esta hora podría empezar a poner el agua para los fideos. Sí. O a saltear una cebolla para la salsa. Sí, todo relacionado a los fideos y al... En este caso, sí, sí. Está bien. Sí, estoy pensando en lo que existe en mi heladera, ¿no? Ah, bueno. Agua, un limón, sí, esas cosas. Depresión absoluta. Un puré de tomate abierto. Yo te quiero contar algo que me sucedió hoy en el tren, ¿sí? Que me dejó reflexionando desde Morón hasta Moreno. Sucede que yo me subo en 11 y me siento... ¿Sí? ¿Te sentás? Logré sentarme en 11... Sin disputa, claro, había un tren, uno de los trenes nuevos, y sin disputa, y nada, logré sentarme. en uno de los asientos que da cerca de la puerta. Yo, mi objetivo de sentarme no es simplemente descansar las piernas, sino básicamente dormirme. Entonces, a la altura de Caballito, ya estoy dormido, me pongo los auriculares en una capucha y me duermo, ¿sí? Resulta, bueno, como estás viajando en tren, te vas despertando así. Sí, hay movimientos. El movimiento mismo te despierta, bueno, pero siempre dormitando. Hasta en Morón, yo no me di cuenta, sinceramente, se sube una señorita con un bebé en brazos y viene una señora medio atacada y casi me pega una piña en el brazo para... O sea, digo por la fuerza con la que, claro, con la que me despertó. Dejalo así. Y yo digo, bueno, sí. Y ahí perdón. Yo dije, claro, porque además yo me sentí mal, porque dijo, capaz que la señora creyó, como muchos pasa, que yo me estaba haciendo dormido, estaba haciendo eso. Yo estaba dormido de verdad, ¿entendés? Digo, disculpame, no te vi, qué sé yo. Y la mina me dijo, no, la que tenía el bebé, me dice, no, no te preocupes. Bueno, y se sentó, le dejé el lugar, obviamente. Claro, esperemos que la señora esté escuchando el programa. Sí, le mando un beso. Sí, y escucha este descargo. Señora, yo de verdad estaba dormido y si lo hubiese visto, la señora, hubiese dejado el lugar. Yo trabajo y bueno, eso me genera cansancio. Claro, o sea, pero como así trabajo, esta chica está en todo su derecho de sentarse con el bebé en brazos. Y yo, si lo hubiese visto... Lo hubiese dejado como hice varias veces, ¿sí? Hay formas de despertar amablemente también. Como dice, sí, es que sí. Sí, sí, estaba en el lugar donde le correspondía sentarse a la embarazada. Sí, sí. De hecho, eran los pocos lugares que quedaban habilitados para poder sentarme desde 11. Claro, son los últimos lugares que se ocupan, claro, claramente por esta situación. Pero y me quedo un poco más, digo, pero capaz que la señora habrá pensado. Esto lo venía pensando de Morón hasta Moreno. Venía pensando esto. La señora se habrá quedado pensando que yo me estaba haciendo el sota. ¿Al analista vas antes o después del programa? No, después. Así que lo voy a... No, podrías. Sí, sí. Sí, lo voy a charlar con... Los oyentes se deben estar preguntando eso, por eso te hacía la pregunta. No, me pasa mucho. Además, el tren da para la reflexión. Una hora claramente sentado sin pensar en nada. Bueno, o al contrario, pensás en muchas cosas. No tener nada específico que pensar hace que pienses en muchas cosas. Y hay muchas... En el tren no sé, digamos, siempre se dan situaciones... Claro, que son... Que son disparadores. Disparadoras, tal cual. Cosas. Sí, sí, sí. Así que bueno, yo quería traer a la mesa esto y contarle que debe ser algo que le pasa a bastantes personas, ¿no? No sé. Sí, bueno, sí, me quedé angustiado. Por último, para cerrar, la chica esta, el asiento se desocupa en Merlo, uh-huh, y la señora esta estaba y no me senté, ¿entendés? Como para decirle, claro, no me quiero, no es el punto sentarme, yo le dejé el lugar, siéntese señora, y vino una más rápido de atrás y nos primerió a los dos, así que... Bueno, claro, en la duda. Bueno, pasamos rápidamente los medios tecnológicos, sí, ya que estoy acá presente. Facebook, búsquennos como Lo que hicieron de nosotros. En Twitter, síganos @LQHDN. El miércoles 13 de agosto, Fidel Castro cumplió 88 años. Fidel lideró el movimiento revolucionario cubano que derrocó en 1959 a la dictadura de Batista. Gobernó los destinos de Cuba enfrentando la permanente agresión norteamericana y un inhumano bloqueo que lleva décadas. Retirado de la presidencia en razón de su estado de salud y avanzada edad, es en la actualidad diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular y se aboca a reflexionar y escribir sobre la situación mundial. Vamos a compartir la canción que el cubano Pablo Milanés le dedicó a la Revolución Cubana, conocida como Creo en Ti, pero en realidad se llama Acto de Fe. Porque dándome disgustoso, queriéndome mucho, siempre vuelvo a ti. Creo en ti, lleno de contradicciones, presto a soluciones, siempre creo en ti. Creo en ti, porque nada es más humano que prenderse de tu mano y caminar creyendo en ti. Thank you. gustoso, queriéndome mucho, siempre vuelvo a ti. Creo en ti, lleno de contradicciones, presto a soluciones, siempre creo en ti. Creo en ti, porque nada hay más humano que prenderse de tu mano y caminar creyendo en ti. Creo en ti, como creo en Dios, que eres tú, que soy yo. Creo en ti, como creo en Dios, que eres tú. Esta semana estuvieron sucediendo cosas interesantes con respecto a lo que tiene que ver a la política local, sobre todo porque se sancionó una ordenanza, justamente en el Consejo Deliberante, valga la redundancia, en la que se expropiaban tierras del barrio Villanueva a gente que estaba ocupándolas y sí, para ello se empezaron digamos, se empieza todo el proceso que tiene que ver con la planificación y el loteo para poder ordenar las viviendas, ¿sí?, y la gente que vive allí. Bueno, en ese sentido estamos en una comunicación telefónica con Carlos Benítez, que es presidente del bloque del Frente para la Victoria, concejal acá de Moreno, presidente también de la Comisión de Tierra y Vivienda. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, buenas noches, chicos. ¿Cómo están? Muy bien. Llamamos, como decía Francisco, para preguntarte, bueno, primero, ¿cuál es la situación del barrio? ¿Por qué era necesaria una ordenanza de expropiación? Básicamente porque es un barrio que no comienza planificadamente. Uh-huh. En el marco del desarrollo de una urbanización, o como normalmente o como legalmente tendría que darse una urbanización, sino como que comienza una esquina de lotes sobre tierras rurales, sin subdivisión, sin presentación de planos, sin presentación de habilitaciones correspondientes de acuerdo a ley. Ese trabajo que fue denominado, por lo menos en comprensión del Estado local, de esto desde la municipalidad, como estafa para los vecinos, de hecho se realiza la denuncia correspondiente allí por el año 2010-2011 en la Fiscalía de Moreno. Uh-huh. Fue derivando, deformando de alguna manera en una toma masiva de una gran parcela de tierra que es de 42 hectáreas exactamente en un primer momento, y luego se extiende una serie de tareas más con una situación diferencial. Esto es, se ocupa casi por 2.000 familias una parcela que era zona productiva, básicamente, en el marco de lo legal. Claro. ¿Y que en este sentido, qué es lo que hace la ordenanza? Bueno, básicamente la ordenanza es la salida legal que hemos encontrado como para poder regularizar la situación. ¿Qué es regularizar la situación? Iniciar un proceso de reconfiguración dominial para poder hacer que los habitantes hoy de esa gran parcela puedan pensar en algún momento en acceder a la tierra propia, y por otro lado iniciar un proceso de regularización urbana. Esto es poder hacer de lo que los vecinos, ocupando la tierra, fueron haciendo solos, un barrio ordenado de acuerdo a ley. Esto es, de acuerdo a la ley de ocupación de suelo de la provincia de Buenos Aires, que es la 8912, con su plano de subdivisión. Para poder hacer el plano de subdivisión hay que iniciar una serie de tareas, por ejemplo, generar espacios de reserva fiscal, esto es, lugares donde pueda generarse una plaza, pueda generarse alguna institución pública, esto es, una reserva para una salita, para una escuela en el lugar, puede hacerse la apertura de calles con las medidas correspondientes a fin de asegurar el tránsito y la conexión con las otras barriadas de ese barrio, que hoy está en muchos casos, o en algunos espacios del lote, por ejemplo, cerrado sobre sí mismo, es decir, no tiene ni acceso ni egreso de las familias que ocupan esos lotes. Entonces, la vía de la expropiación viene a subsanar algo que no se hizo previamente. En ese marco, la expropiación asegura que las familias en algún momento van a poder acceder a la titularidad de la tierra y, por otro lado, permite al Estado intervenir de forma tal que la situación urbana mejore en calidad, en cantidad, en posibilidad de desarrollo de ese barrio. Claro. Te pregunto, ¿de qué forma fue trabajada esta ordenanza? Digo, porque como lo estamos comentando ahora, suena como muy de palacio, del recinto del Consejo Deliberante, pero evidentemente yo estuve en la sesión el otro día, estuve al principio, y había un montón de vecinos del barrio, y eso me llamó la atención. Digo, bueno, evidentemente para que haya vecinos del barrio tiene que haber interés, tiene que haber cierta organización. ¿Cómo fue la preparación? ¿Cómo fueron los meses previos? Sí, básicamente, imagínate que un barrio que queda olvidado cuando el Estado no interviene, o cuando un dueño de una tierra o un poseedor de determinado tipo de papeles sobre una tierra inicia un loteo clandestino, al no tener ningún tipo de intervención del Estado, por lo general esa barriada sufre enormes situaciones de conflictividad social hacia su interior. Claro. Por tanto, era muy necesario para este tipo de proceso, sobre todo un proceso que va a implicar un esfuerzo gigantesco de las familias que ocupan ese lote, poder no llevar adelante una política alejado de ellos. Es decir, una política pública tiene que estar centrada no solo en la resolución de los problemas de los vecinos, sino poder contar con los vecinos para poder llevarla adelante. En ese marco nos dimos una metodología de trabajo y de caminar el barrio, diríamos, y en ese marco de caminar el barrio manzana por manzana, nos dimos la política de empezar a trabajar con los vecinos en reuniones por manzana para generar delegados y que esos delegados sean la representación barrial en una mesa de trabajo que conformamos barrio, estado local, es decir, barrio, municipio. De allí es la gente que ustedes encontraron presentes el día de la sesión, justamente eran los delegados barriales, cada uno representando a su manzana, siendo vocero y parte de la discusión de la etapa de regularización dominial y urbana que viene para este barrio. Bueno, buenísimo. Y te pregunto ya para cerrar, porque bueno, justamente estamos charlando también esto porque la votación fue positiva, ¿no? Podemos destacar que 19 concejales votaron a favor, hubo un solo voto en contra, y estos 19 concejales son de todas las fuerzas políticas, ¿no? Digo, incluyendo tanto al oficialismo como a la oposición, lo cual me parece más que interesante. ¿Cuáles eran las posiciones al principio al respecto de la ordenanza? A ver, por supuesto que llegar a una medida política y de la decisión política que implica expropiar una tierra privada en una sociedad centrada sobre la propiedad privada, el liberalismo y la propiedad, es justamente un tema de debate, de discusión. En este caso en particular, sabíamos que había como clara conciencia, tanto del Estado como de los vecinos, que era la herramienta propicia para poder resolver la problemática que teníamos, o para comenzar. En realidad la ordenanza es un principio de la resolución del problema. Por supuesto que en este marco las miradas y los conceptos que cada concejal tiene, en este caso, como en toda nuestra sociedad, por eso nuestra sociedad está representada en diferentes fuerzas políticas, implicaba tomar posición justamente sobre el concepto que se tiene de la propiedad privada. Para algunos el concepto de la propiedad privada es absoluto, uh-huh. Y para otros, para nosotros en lo concreto, la propiedad privada debe estar al servicio de la comunidad y nunca sobre ella. Es decir, la propiedad debe tener un fin social y no estar vinculada a la absolutez. No está reconocido esto por la ley, por supuesto. Entonces implica una situación legal que deberá responder la justicia, justamente. Es decir, el proceso que nosotros iniciamos va a terminar en una resolución que la justicia emitirá en algún momento. Esperamos que sea esto antes de fin de año y que permita avanzar. Entonces, de acuerdo a estos conceptos, fueron posicionándose los diversos actores que se mueven, o las diversas fuerzas políticas que se mueven dentro del Consejo Deliberante. Así nos encontramos que hubo posiciones que ideológicamente no estaban de acuerdo con lo que estábamos haciendo, pero que también comprendieron que era la herramienta legal que necesitábamos para comenzar a resolver el problema. Hubo posiciones más duras, por supuesto, donde la idea del concepto de lo absoluto de la propiedad privada primó hasta el momento mismo de la votación, y así se expresaron. Claro. Bueno, Carlos, te agradecemos mucho por haber participado, por darnos esta entrevista, y nada, nos parecía más que interesante un proyecto así. No sé si será el primero que se aprueba en el Consejo Deliberante de este tipo, pero nos resultaba más que destacable. No, por supuesto, nosotros estamos más que satisfechos con lo que se hizo, contentos, y entendemos que tanto en las medidas que el Estado toma para resolver problemas como en la metodología que el Estado lleva adelante para construir políticas públicas que resuelvan los problemas de la gente de Moreno, hay que tener cada vez mayores niveles de audacia, cada vez mayores niveles de comprensión de las situaciones y cada vez mayor participación popular, que es lo que le va a dar reivindicación a la política que queremos llevar adelante. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Será entonces hasta la próxima. Bueno, muy amable ustedes. Muchísimas gracias por el llamado. Chao, hasta luego. Estábamos hablando con Carlos Benítez, presidente del bloque Frente para la Victoria de los Concejales de Moreno y presidente también de la Comisión de Tierra y Vivienda, hablando sobre la ordenanza de expropiación de la parcela 319A del barrio Villanueva. Argentinos, vamos a vencer. El futuro sigue su camino. Argentinos a vencer. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Reina de Inglaterra, a ti te hablo. Reina de Inglaterra, ya se acabaron los imperios. ¿No te has dado cuenta, Reina de Inglaterra? Devuélvele las Malvinas al pueblo argentino, Reina de Inglaterra. Y los ingleses que hablan de democracia tienen reina todavía. ¿Cómo es eso? Democracia con reyes. Porque Malvinas ha dejado de ser solamente una causa de los argentinos para transformarse en una causa de los americanos, de la América Latina, de la América del Sur, y en una causa global. Las Malvinas son lo que hicieron de nosotros. Son las 20:22 y mientras suena Daft Punk y Ezequiel casi tira el estudio abajo en un solo movimiento. Porque estoy escuchando Daft Punk de fondo. Sí, estabas, aparte de Ludmila. Es Robot Rock la canción. Yo te cuento que Ludmila cada vez que suena algo más tirando al folclore, ella empieza a bailar, canta, como entra en un estado de frenesía de absoluta, trance. De trance. Bueno, vos te sucede algo similar con Daft Punk. Sí, sí, me pasa con el rock en general y con algunos eventos desafortunados del pop también. Suele bueno, pasarme. Además de acompañarme y de suplir a nuestra amiga Ludmila. No seas tan generoso, suplir. Y de cebar buenos mate, que veo que ya abdicaste. Venís a contarnos acerca de tecnología. Yo voy a empezar a cebar mate ahora. Dale. Sí, me puse mis anteojos de nerd justamente para poder asumir este rol. Y ahí te paso, si se escucha el mate, que no pase nada. Voy a contar algo que, Fran, ya habías comentado la semana pasada, pero que voy a ampliar un poco, que es un ciclo de charlas que se va a dar en la Universidad Nacional de General Sarmiento, ubicada ahí en Polvorines, para los que estamos en Moreno, pasando San Miguel, ahí la estación de Lemos, a unas 15 cuadras más o menos. ¿Por qué charlar de esto en la columna de tecnología? Va a ser un ciclo de charlas del Observatorio de Usos de Medios Interactivos. Este es un observatorio que tiene la universidad a partir de unas cátedras que se dan en comunicación, que son los usos sociales de la tecnología. Sí. Ajá, no, eso, te escucho. Y pensé que me ibas a preguntar algo. Y este martes, 19 de agosto, comienza el ciclo de charlas. Va a ser un ciclo más que interesante por la relevancia de los interlocutores que va a haber. Este martes se comienza con Beatriz Busaniche, una investigadora que forma parte de la Fundación Vía Libre, que es una fundación que se dedica a la difusión del software libre. Sobre todo, para los que no estén enterados, el software libre refiere a un tipo de programas, ¿no? Software serían todas las partes de los programas de las compus, no las partes que uno ve y toca y le puede pegar y puede romper cuando revolea una notebook por el aire, por ejemplo, sino toda la parte de los programas, lo que uno ve en la pantalla, lo que uno hace. Eso sería el software. Y libre, ¿por qué? Porque es un software que está documentado, que está abierto, que nos permite ver cómo está hecho, nos permite modificarlo y nos permite acceder a todos los vericuetos que hay detrás de él para que funcione. ¿Por qué es importante esto? Porque hay gente que discute esto justamente e intenta difundirlo, porque esto nos permite que haya mayor accesibilidad a todo lo que sea el software. Es decir, antes que comercialmente, por ejemplo, Windows, que es el sistema operativo que la mayoría utilizamos, se interese por darle un soporte a los ciegos, o sea, porque tengan un programa que lea, además de mostrar lo que hay en pantalla. Antes siempre surgió desde el software libre, bueno, ante cada necesidad hay un grupo de programadores, hay alguien que se interesa, hay alguien que necesita una modificación. En este caso puede ser que el Word lea lo que está escrito, para yo que no veo pueda escucharlo y también pueda tal vez escribir ahí. Bueno, en el software libre uno puede tomar el programa, modificarlo y subirlo a internet y permitir que otros hagan lo mismo. También es el caso de empresas que necesitan aplicaciones muy puntuales que no vienen realizadas y pueden tomar de base otro programa que hace algo similar a lo que necesitan, modificarlo y, ¿por qué no?, también venderlos. Libre no solo significa gratuito, sino que en realidad se refiere a esta parte de la accesibilidad. Claro. Bueno, estas charlas son muy importantes no solo porque va a estar Beatriz Busaniche en la primera, sino que más adelante, en septiembre, en octubre y en noviembre, disertantes, podríamos decir, de nivel internacional. Por ejemplo, Octavio Islas, que es del Instituto de Tecnología de Monterrey, de México, va a haber una videoconferencia con él. También Carlos Escolari, de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. El técnico de Brasil. Podría ser, ¿no? Tranquilamente. Y también otro español de la Universidad de Zaragoza, Daniel Cabrera. Todos estos van a estar hablando de diferentes temáticas relacionadas a la tecnología que tal vez nos suenen distantes, tal vez no. Pero, por ejemplo, de lo que va a hablar el martes Beatriz Busaniche es de poner en debate las políticas de ingreso a la sociedad de información. ¿Qué serían políticas de ingreso a la sociedad de información? Por ejemplo, el plan Conectar Igualdad. Ajá. ¿No? Lo que se preguntan los de la Fundación Vía Libre es justamente si se trata de una inclusión digital o de marketing. Y es un debate más que interesante justamente para poder, desde la informática, tener también un acercamiento a los conceptos más políticos, si queremos, como puede ser la justicia social, llevados hoy en día a herramientas que se usan en todos los trabajos, básicamente, ¿no? Digo, en mi postura personal, que seguramente, que vamos a ver si se condice con la de Beatriz Busanich el martes, es un avance importantísimo el hecho de que alguien pueda acceder a la tecnología más allá de las políticas educativas que se puedan dar después con eso. Claro. Digo, me parece ya, o sea, sinceramente yo si no hubiera tenido una máquina muy vieja en su momento, pero una máquina al fin, no hubiera podido nunca acceder al mundo que accedo hoy en día, digamos, me sirvió de formación el contacto con la tecnología para justamente poder trabajar con ella. Claro. Así que bueno, eso queríamos comentar. Y también otra novedad más que interesante, el Ministerio de Ciencia y Tecnología lanzó hace poquito un concurso que se llama Dale Aceptar, que se trata de concientizar a los jóvenes en la cuestión de la privacidad en la web y sobre todo en generar incentivos a través de este concurso para que los jóvenes se interesen tanto en la programación como en el uso de la tecnología en diferentes cuestiones. Este concurso se trata de hacer una animación, hacer un juego o resolver un misterio a través de un chat interactivo. Que están muy interesantes porque en cualquier caso en los tres te dan un software para hacer cada una de las cosas. Por ejemplo, para hacer animación te dan un software donde vos podés tener personajes y los podés mover. Podés guionar, si querés, una película y animarla. Podés jugar, podés programar un juego. Uh-huh. Algo que, digamos, hace 15 años cualquier estudiante que esté terminando la primaria o empezando el secundario y se interese por estas temáticas no tenía herramientas a mano como para poder hacerlo. No sé si ustedes recuerdan la tortuguita, el logo. Sí. Bueno, eso es algo muy primitivo y que sirvió en su momento. A alguno le sirvió, a otro tal vez no. Depende de cómo haya sido enseñado. Pero yo el logo lo vi de mis 9 años de computación que tuve en el colegio. Sí. 6. Wow, bueno, es demasiado. Pero lo interesante de esto es que está hecho no con me sirvió para nada, digamos. No, claro. Pero diferente sería si vos en vez de mover una tortuguita vista desde arriba, o sea, donde apenas puedes distinguir si es una tortuga o es un punto, sí, ¿no? Podés mover personajes, hacer que hablen, hacer que se muevan en un escenario 3D, uh-huh, donde uno puede empezar a conocer la profundidad, por ejemplo. Claro. No solo el ancho y el alto, sí, como dimensiones, sino que uno puede decirle, bueno, movete hacia el fondo. Y un montón de cuestiones que a cierta edad uno empieza a descubrir y que está bueno tener un soporte digital, si querés, como acompañamiento y como política educativa también. Digamos, esto apunta justamente a acercar a los jóvenes, más jóvenes, más niños, si querés, más jovencilios, a las tecnologías de la información y de la comunicación. Este concurso vence el 17 de octubre. Vamos a dejar en el Facebook toda la información necesaria. Vamos a dejar unos videos muy interesantes donde promocionan cada una de las categorías. Esta que te decía, animación, la creación de juegos o coartada. Coartada es muy interesante. Es una especie de criminal case para los que usan Facebook, que son esos juegos de resolver misterios, donde en realidad lo que hay que hacer acá es contestar como si uno fuera el personaje que es indagado. O sea, hay un chat. Bueno. Es muy interesante porque hay un chat donde te preguntan cosas y vos de golpe sos el cocinero, estás acusado de un asesinato y vos tenés que contestar tu coartada. Qué bueno. Para librarte justamente de que no te encarcelen. Entonces, bueno, nada. Está muy bueno, tiene premios más que interesantes. 20 PlayStation 3. Ah. Se van a repartir entre los ganadores. Viene con el PES 2014 para todos los interesados. Y también hay un premio extra para los que hagan algo relacionado a la temática privacidad en la web, que va a ser una tablet Van Gogh de 10 pulgadas. Bueno, para más información les vamos a dejar el link. Si no, busquen en Google, dale a aceptar. Es un desafío más que interesante, en mi opinión, porque me hubiera encantado tener una Play 3. No, que a mis 12 años alguien piense en esta necesidad también, porque esto pensemos que es lo que puede formar una futura generación de, no de nerds, sino de productores. Diseñadores, productores. De productores de software, que en definitiva es una herramienta productiva más de nuestro presente. Así que apúrense, hay tiempo hasta el 17 de octubre para empezar. ¿Querías preguntar algo? No. Ah, bueno, la edad es entre 14 y 24 años. Es muy amplio. Sí. Es muy amplio el espectro. Así me viene la imagen de Homero armando una planta de energía nuclear con los nenitos. Tranquilamente podría. Y pueden alumnos tanto del secundario como del plan fines. Ajá. Así que no, está muy, muy, muy abierto. Bueno. Vamos a dejar los videos ahí en el Facebook para todos los que quieran mirarlo. Bueno, así que ya saben, en el Facebook de Lo que hicieron de nosotros vamos a dejar los links para que aquel que esté interesado se pueda contactar y pueda, nada, empezar a ver si concursa, se dice así, es el término, ¿sí? Sí. Concurso. Sí, sí, se presenta. Si se presenta para... También puede usarlo para, qué sé yo, si quiere hacer una historia y quiere hacer una animación. Para los que hayan conocido alguna vez el Creative Movie Maker, que se ha sido instalado en varias computadoras de escuelas, sería un programa similar a ese. Había personajes con animaciones predefinidas y uno podía moverlos, elegir diferentes acciones. Muchísimas gracias, Ezequiel. Te invito a que te quedes hasta el final del programa, como lo hiciste desde el principio. Voy a llorar de emoción porque acaba de llegar una invitada que no sé si se va a animar a salir al aire. Bueno, no tenemos el micrófono ahora, pero nos acaba de traer un regalo que yo, con mi descompostura que tengo, con mi patada del hígado, voy a hacer honor y voy a seguir aumentando. Así que... Para que la gente escuche. Sí, es de una vaca imagine. Rosa. Sí, violeta, perdón. Bueno, nada, estamos hablando de tecnología. Apareció mi madre, digamos, con unas golosinas, así que estamos muy, muy contentos. Yo muy agradecido, Le vamos a hacer. No la fue una picada, pero... No, la picada, olvídate. En esta radio, olvídate la picada. Yo veo cómo se pasa en la pelota de una cancha a la otra, pero a pelotazos entre vos y... No, acá no estamos pasando nada. Y el operador. Pero qué me importa que esté mal. Así que le delegamos la responsabilidad a mi madre de que se dedica a cebar mate. Y bueno, y te agradecemos y te invitamos a que te quedes 20 minutitos más hasta que termine el programa. Ezequiel, ¿querés? Así será. ¿Querés? No quiero, pero me siento obligado. Así bueno, que... bueno, estás invitado a irte. Nosotros seguimos, si el operador nos lo permite, con lo que hicieron de nosotros. Mustafán, nuestra banda modelo, se presenta en Luján. La banda originaria de Moreno estará tocando en Barcelona Bar, Alcina 1064, Alcina, perdón, 1064, vamos a decirlo más claramente, mañana a las 23:59, es decir, el sábado a la noche, en Barcelona Bar, Alcina 1064. Así que para ir entrando un poquito en calor, suena En tu mirada. Es una pena que esta vuelta no podamos arreglar lo nuestro. En tu mirada vi lo que siempre empata. Es una pena que esta vuelta no podamos arreglar lo nuestro. Y si alguna vez de tu piel, cargada con tu propio frío, te sentís feliz y deseas vivir pensando en ese amor fino, te acercas a mí con un tono distante. La sensación de tu calor abrigando la espalda. Y sale el sol, sale el sol, sale el sol. En tu mirada ve que siempre empata. Es una pena que esta vuelta no podamos arreglar lo nuestro. En tu mirada vi lo que siempre empata. Es una pena que esta vuelta no podamos arreglar lo nuestro. esta vuelta no podamos arreglar lo nuestro. En tu mirada vi lo que siempre empata. Es una pena que esta vuelta no podamos arreglarlo. Seguimos al aire en lo que hicieron de nosotros, son las 20 y 38. Estamos ya comunicados con Blanca Menard. Blanca es una de las. Es militante de la agrupación John William Cook y estuvo trabajando toda la semana y la anterior también, palmo a palmo, con la gente del Ministerio de Salud, ¿sí? Con la Secretaría de Determinantes, que estuvo en el barrio Güemes con un camión sanitario en el operativo sociosanitario, ¿sí? Así que vamos a preguntarle un poco, primero, cómo está y después que nos cuente acerca de cómo fue estas dos semanas. Hola, Fran. Hola, Efe. Buenas. Hola. Hola, ¿me escuchás? ¿Se escucha bien? Sí, te escucho. Perfecto. Bueno, pues, contanos un poco. Bueno, ¿cómo estoy? La verdad que sumamente contenta, al igual que el resto de los compañeros. No es que estuve yo todos los días, nos estuvimos distribuyendo todos los días, porque fueron dos semanas sumamente intensas, donde se atendió a niños, adultos, tanto para médico generalista como para pediatra y odontología. Y bueno, te aclaro una cosita. Digamos, los que nos dieron la posibilidad de coordinar este operativo sociosanitario en el barrio Güemes fue el Ministerio de Desarrollo. De Desarrollo, perdón. Sí, sí, sí, sí. En conjunto con la Secretaría de Determinantes del Ministerio de Salud nos dieron la posibilidad de coordinar este operativo. Hace dos semanas entrevistamos a Nati Cabral, una compañera tuya, y nos hablaba acerca de las expectativas, primero de lo que iba a hacer, bueno, iban a repartir 20 turnos por día, va a haber vacunaciones, consultas clínicas, ¿sí? Posteriormente odontología, ¿sí? ¿Se cumplieron esas expectativas? ¿Cómo fue todo el trajín de la semana? Sí, mirá, la primera semana solamente estuvo un camión sanitario atendiendo a adultos y a niños. Uh-huh. Y la segunda semana se sumó el camión de odontología, que atendieron a 10 personas por día. Ajá. Y además de todo eso, digamos, estuvo el acompañamiento del municipio con el vacunatorio. Claro. Y al mismo tiempo la escuela 66 nos abrió las puertas para utilizar el baño, para que la gente espere adentro del patio y no tome frío. Sí. El vacunatorio, realmente la cantidad de gente que pasó fue tremenda. Por día no bajaban la 30 personas fueron vacunadas, fue impresionante. Así que la verdad, sumamente contentos. Y al mismo tiempo, además del municipio, de la escuela, pudimos articular con otras organizaciones del territorio, como Cuestión Peronista, como la Tupac Amaru. La verdad que sumamente contentos, y también el ver que uno desde su trabajo, desde su militancia, puede ayudar acercando este recurso de Nación al barrio. Bueno, y hablando de eso, ¿qué respuestas tenías de, no solo vos, obviamente, sino toda la militancia y los médicos en particular, de parte de la gente que iba y se atendía allí? Bueno, mira, la verdad es que los que vinieron con el camión se destacaron por su calidez humana, porque el límite de turnos eran 20 por día y siempre se atendió más. Claro. Así que eso ya me parece que es todo un dato. Y la gente agradecida, lo que hoy charlaba con Mariana, la encargada de desarrollo social, de bajar este operativo, es que se sorprendía del trato que teníamos con la gente, que para nosotros no es nada extraño, claro. Sino de tratar bien, con una sonrisa, con alegría, uh-huh. con respeto, que es lo que se merece la gente. Sí, desde luego. Y sí. Resolviendo situaciones. Hoy, por ejemplo, había una nena que había que ir al hospital y la gente del vacunatorio se comunicó con el hospital y apareció la ambulancia y la derivaron al hospital. Claro. Así que, respuesta. O sea que se encontraban con situaciones de variada, no sé si llamarlo gravedad, pero de diferentes tipos de situaciones, en el sentido de quizás alguno iba simplemente por consulta, alguno para vacunarse, y otros que de verdad cargan con una enfermedad que no podían ser atendidos en, por la lejanía de su lugar de residencia o qué sé yo, diferentes circunstancias. Sí, por ejemplo, esta situación de emergencia, después había el caso de un señor que requería seguimiento, también de otra señora que le descubrieron que era diabética, y se hizo la derivación con las unidades sanitarias. O sea, que no es que termina ahí la atención, sino que se hizo la derivación con el centro de salud más cercano. No es que esa persona se queda sin una respuesta, sino que continúa. Así que bueno, contento por eso. Bueno, y nosotros le habíamos preguntado a Nati si tiene proyectado seguir avanzando con algún algún otro operativo de acá en un futuro. ¿Cómo ves vos la posibilidad, teniendo en cuenta el éxito, digamos, de esta movida? La verdad es que estaría muy bueno volver a coordinar un operativo como este, pero no es necesario para generar acciones de salud que baje un camión de Nación con profesionales. Está buenísimo, pero se pueden seguir haciendo cosas más allá de esto. Una de las cuestiones que se charló con las organizaciones es poder hacer caminatas en el barrio, dando información, haciendo relevamiento de casos. Sí. No es casualidad la cantidad de gente que se vacunó, fue porque se hizo todo un rastrillaje de la zona con promotores, dando a conocer que iba a estar el vacunatorio. Claro. Es decir, más allá de que esté el camión, es necesario caminar el barrio, hablar con la gente, dar información, hacer actividades de promoción y de prevención. Si vuelve a venir el camión, bienvenido, lo estaremos coordinando. Y si no, bueno, seguiremos haciendo cosas. Hace poquito hablábamos con Gustavo Sueiro, que vino aquí al piso, al estudio, que es pediatra de Rodríguez, y hablaba mucho de eso, acerca de la importancia que es el manejo de información y la prevención, ¿no? Y cómo caminar el barrio para poder trasladar esa información es fundamental. Fundamental. Hoy, por ejemplo, este caso de esta mamá que trajo a su nena porque la vio mal, a ver, si ella hubiera tenido las pautas de alarma, no hubiera llegado a esta situación de llamar a la ambulancia. Claro. Es difícil acceder a un médico, pero si ella hubiera tenido las herramientas de detectar a tiempo que su hija estaba, digamos, mal, no hubiera llegado a esta situación de requerir una ambulancia. Entonces, eso, o sea, que hay que seguir laburando el barrio, que hay mucho trabajo para hacer, que va más allá de la atención. Hay que tratar de que la gente no se enferme, no llegue a enfermar. Y eso es con promoción, con prevención de la salud. Así que, bueno, y te vuelvo a repetir, si viene otra vez un camión y nos da la posibilidad de coordinando, estaremos ahí. Si no, seguiremos haciendo cosas. Bueno, nosotros desde nuestro lugar vamos a seguir contando cada vez que se haga algún tipo, no solo de actividad de los camiones, como decís, sino esto, si va a haber alguna recorrida por los barrios, contando cada vez que se pueda, brindando información acerca de la prevención en salud, que es para nosotros, sí, fundamental. Así que te agradecemos un montón por la comunicación. Y nada, bueno, un saludo muy grande. Bueno, muchas gracias, Fran, y bueno, les estaremos contando qué sigue de acá en adelante con nuevas actividades. Dale, bueno, nos estamos viendo. Hablábamos con Blanca Menard, que es Menrad, que bueno, es militante de la línea de salud de la agrupación John William Coop, y estuvieron trabajando con mucho laburo, sí, estas dos semanas. En el operativo sociosanitario, nunca me va a salir decirlo bien, en el barrio Güemes, específicamente en la escuela 66, del cual se llevaron muy buenas repercusiones, ¿sí? Nosotros ya nos estamos por ahí, nos queda poquito tiempo, pero todavía tenemos para charlar un poquito más, así que seguimos con lo que hicieron entre nosotros. El 13 de agosto de 1989 muere el popular cantor, actor, director y productor cinematográfico Hugo del Carril. Había nacido en Buenos Aires el 30 de noviembre de 1912 con el nombre de Piero Bruno Hugo Fontana, considerado un emblema del peronismo debido no solo a su militancia y pública adhesión, sino a su difundida versión de la marcha partidaria. Fue encarcelado en 1955 y debió sufrir luego varios años de exilios y proscripciones. Escuchamos El Último Café. La voz de un suspiro, recuerdo tu desdén, te evoco sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un rencor sin porqué. Y allí con tu impiedad me vi morir de pie, me di tu vanidad y entonces comprendí mi soledad sin para qué. Llovía y te ofrecí el último café. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final y un rencor sin porqué. Y allí con tu impiedad me vi morir de pie, me di tu vanidad y entonces comprendí mi soledad sin para qué. Sobía y te ofrecí el último café. Son las 20 y 50, nosotros ya nos queda muy poquito tiempo, pero bueno, ya está llegando nuestro continuador del programa del Mangrullo. Estamos en lo que hicieron de nosotros, nos quedan 5 minutitos del programa y queríamos comentarles ya para ir cerrando, recordarles los días del niño que se van a estar festejando este fin de semana largo, por suerte, ¿sí? En conmemoración del aniversario de la muerte del general José San Martín. Voy a ver si me salen de memoria. A ver. ¿Te parece? Probemos. Mañana, en Santa Paula, lugar donde se va a terminar un mural que se estuvo haciendo empezando hace un tiempo, sí, con el voluntariado, que si no me equivoco, acá se entrevistó. Sí, estuvimos contando a los chicos de la Universidad Nacional de Moreno. Sí. Exactamente. Así que van a estar terminando el mural ahí, festejando el Día del Niño en Santa Paula. También ahí cerquita en el Reencuentro en Villanueva, relacionado con lo que estábamos charlando antes con el concejal Carlos Benítez. También al mismo tiempo se va a estar festejando desde la mesa de gestión barrial en el barrio Parque San Carlos, ahí donde está la biblioteca de San Carlos, el Fines 2, el comedor, etcétera, sí, un montón de organizaciones. Y el domingo vamos a estar también seguramente presentes en la Feria de Productores y Artesanos, donde va a haber varias obras para chicos y para toda la familia, también un solista haciendo folclore. Y va a haber Días del Niño en Villa Salas y en Puerta de Hierro, dos barrios de Moreno Sur. Sí, Moreno Sur podríamos decir. Así que un montón de actividades. Correcto. Nosotros nos queda poquito tiempo, pero lo que queríamos comentar es que recuerden que esta semana cumplió año Gustavo Cerati. ¿Sí? Justo el operador lo enganchó de fondo. Y no queríamos dejar de recordarlo, ¿no? ¿Sí? Para mí, en lo personal, uno de los mejores músicos que tuvo nuestro país, sobre todo en el rock nacional. Uh-huh. No lo voy a poner a la altura de Spinetta, de Charlie, de ese panteón del rock argentino, pero sí un músico muy prolífico, digo, creó Soda Stereo. Correcto. Y por si eso no fuera poco, inició una carrera solista que duró hasta hace muy pocos años cuando sufrió la ACV. Y en esa carrera solista se encargó de explorar rincones recónditos del rock, podríamos decir, cosas mucho más psicodélicas o incluso más experimentales que lo que fue Soda. Digo, así que nuestro más grato recuerdo de él y desear que pase lo que tenga que pasar, pero que pase rápido, digamos, que se despierte o que se vaya, pero que no sufra. Nosotros ya nos estamos yendo, les recordamos que nos pueden escuchar por la repetidora, por FM La Chicharra el lunes, los dos van a ser el día lunes de 17 a 19 por FM La Chicharra 88.9, y también el mismo lunes nos pueden escuchar por Radio Atilra 96.1, recuerden, de 12 a 14, ¿sí? Nosotros nos estamos yendo, recuerden, si quieren ir al Día del Niño, cualquiera de los barrios tenés en Moreno Sur, en Moreno Norte, en Álvarez, que sería más el oeste, ¿sí? Así que no se pueden quejar, tienen varios lugares para ir a festejarlo. Nosotros nos estamos yendo ya. ¿Te animás a acompañarme? Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros.